¿Qué tal te ha tratado el fin de semana? Estás en la carretera. Ve con prudencia, con Hortensia o con quien quieras, pero ve con cuidadito, que justo ahora es cuando se está desplazando muchísima gente porque mañana empieza corre el contrato del apartamento y tienen que salir o han salido ya los que lo estaban ocupando hasta ahora. Lo normal en una noche de julio y vacaciones, y además que coincide en fin de semana o final de fin de semana y mitad de mes. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Bueno, por una serie de razones que no vienen al caso ahora. Puede que no sea tan numeroso el grupo que se desplaza, pero en todo caso el peligro existe, al menos en la carretera. Así que lo dicho. Vamos a disfrutar de buena música durante 120 minutos. Quédate y compruébalo. Saludos de Rafa Arboleda, que por cierto, si ayer te decía que arbitraríamos alguna forma para intercambiar información musical de lo que nos gusta, tienes una página en Facebook con el mismo nombre del programa, Arboleda es Radio. Le das a me gusta y yo no sé si, porque todavía no sé si hay muro o si es por mensajes, porque lo de las páginas lo llevo fatal. El perfil ya lo llevo así así. Y sobre todo, dame cuartelillo, que dicen. Lo que me pongas hoy me va a ser difícil. Lo tendré en cuenta para el fin de semana que viene. Más que nada, ya tengo la selección musical preparada y el próximo sábado y domingo contaré con lo que me digas. ¿Te has fijado el pedazo de media luna que hay? Takes your breath away, sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. Swept away in the half light, can we trust the way we feel? Can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see. Meant to stay in the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share, for all the things we've dreamed of in the

Costa a Costa. Esta canción formaba parte de la banda sonora original de la película Filadelfia, ¿te acuerdas? Casi se puede hablar del debut de Antonio Banderas en Hollywood. Hace unos cuantos añitos, ¿no? En Pensilvania había un dicho. Bueno, en Pensilvania y casi toda la costa este. Había un concurso. Si ganabas, tenías una semana en Filadelfia. Si eras el segundo, tenías dos semanas en Filadelfia. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. ¿Qué tal llevas la noche? ¿Cómo anda el flexo de temperatura? ¿Cuántas horas llevas? Date de vez en cuando un paseo por la estancia donde estás, sal al balcón, al patio, si tienes azotea mejor. Pero despéjate. Tómate algo fresquito. Espero que no sea mañana cuando tienes la cita con el examen. A mí alguna vez me parece que me dejaron alguna para septiembre. Después me la dejaron hasta febrero. Era una de estas asignaturas que te colocaban de relleno. Como no había opción de elegir, no sé por qué. Por narices tenía que ser comercio, y a mí eso del debe y el haber nunca lo he llevado bien. Soy un desastre con las cuentas, los números y todo aquello que en realidad no cuenta para la existencia. Bueno, sé. Pero, maldita sea, le dan tanta importancia. La codicia no es... No. Prefiero otros vicios capitales. No tienen por qué ser en la capital, vamos. Se puede muy bien en zonas rurales y costeras. Por si no lo sabes y te suena, que seguro que te suena, esta es la banda sonora original de uno de los pecadores más admirados de Hollywood. De Hollywood y del mundo. Quentin Tarantino era parte de la producción de la película True Romance. No recuerdo cómo se llama. Amor a quemarropa. Amor a quemarropa se llamaba aquí. Siempre tiene que haber amor por medio a estas horas. Se me olvidaba. Te va a sonar el teléfono de un momento a otro. Y ya han caído las medias de la medianoche. Te aviso, aunque no sé para qué. Tante altre, senza un presagio né un presentimento, nemmeno il brivido dell'imprevisto, nel senso effimero del tradimento. Pioveva piano sulle nostre spalle, erano lacrime di Dio, di rabbia, era il destino a voler fermare i nostri passi inquieti sulla sabbia. Fu nel silenzio della timidezza quel tuo sguardo fisso da bandito che cade a terra ogni incertezza e per ultimo l'anello al dito. Non ha camminato mai così, su per le scale fino in paradiso, giù negli inferni di chi si è perduto, su tra le stelle oltre l'infinito, e ancora giù dove non mi hanno avuto mai. E quando hai chiuso il sole del mattino, dietro le tende senza far rumore, ho visto chiaro dietro il tuo sorriso. Presto per chiamarti amore.

estaban Robert Plant y Jim Page de Led Zeppelin y Jeff Beck, que había sido compañero de Jimmy Page en The Yardbirds. Y se llamaban los que chorreaban miel. O sea, dulces, dulces, dulces. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it. Make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night. Help me make it through the night. Ayúdame a pasar la noche. La versión de Sammy Smith, que aparecía en la banda sonora original de la película U-Turn. Que te recomiendo, película y banda sonora. Y este sí que es un clásico, pues casi solo con este éxito, Judy Souther. Shoulders. poco más allá de la una. Ante todo, mucha calma. La prisa nunca ha sido buena consejera. Es más, conocí a quien tuvo prisa y está criando jaramagos. Por ahí abajo hay una frase que lo resume muy bien. Eres más bobo, aunque en realidad se dice tonto. Eres más tonto que una pecha corre en verano. Especialmente a ciertas horas. Una pecha significa mucho. Y en verano, donde hace calor, a ciertas horas, por mucho que corras, va a estar cerrado. ¿Para qué? Mejor el ritmo de las estrellas, acompasado, igual que en nuestra galaxia, perfectamente todo sincronizado. ¿Te imaginas que algún científico a poder manipular el ritmo del universo? ¿Qué va? Eso todavía les queda lejos. Tan lejos como a ti y a mí, salvo que tiremos de un gran telescopio. Y la hacían Beautiful South. Ce souvenir je du loin, des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on répète de jour à zéro, pas les peines de charger trop. Ce souvenir je du loin. Des souvenirs comme ça, j'en vais tout le temps. Si par erreur la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. J'ouvre les yeux pour voir ça me fait du bien. Ça ne va pas plus loin. Je vais pas voir.

mi attraverserò. Dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò. Volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me. Voglio mille lune per accarezzarti. Pendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole, mi tremano le parole. Amo la vita meravigliosa. Meravigliosa creatura, un bacio lento. Meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso. Muoio d'amore meraviglioso. Arboleda es radio. La maravillosa criatura de Gianna Nannini. Y esto sí que es una caricia. Breve y bella versión que conozco de las mujeres de Irlanda para enamorarse de ella y de la posibilidad de escucharla una y otra vez sin cansarte, solo amarla. How easy it would be to show me.

Arboleda es radio. Caressing me. voices of her are ringing through my open ears, inciting and inviting me, limitless on death. Pues para mí que es también la versión que se usó para una campaña publicitaria. Prefiero la de los Beatles, pero esta no está nada mal. Across the Universe, Lydia. Versión también. Un inglés cantando en italiano. David Bowie. Posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggire non potrai, e accanto a me tu resterai. Voglio tenere, tenere legata con un raggio di sole, così col suo calore svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirai. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ai, ai, ai, ai, ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello, ti sappia così tu. Nella nebbia più fuggire non potrai, e accanto a me tu resterai. Così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello, ti sappia così tu. Nella nebbia più fuggire non potrai e accanto a me tu resterai. Este sí era italiano, quien cantaba la original, Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia. Seguimos en Italia, en Roma. Allí fueron las vacaciones. La banda sonora. Make it mine. Make it mine. The Four Aces. Please make it mine. Tres monedas lanzadas a la fuente. Y a ver qué suerte puede tocar. Three coins in the fountain. Each one seeking happiness. Thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie. Somewhere in the heart of Rome. Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless? Three coins in the fountain. Through the ripples how they shine. One heart will wear a valentine. Make it mine. Make it mine. Make it mine. Which one will the fountain hecho alguna vez eso de tirar una moneda a una fuente y pedir un deseo, no solamente está la fuente de Roma. Hay otras fuentes y hay otros sitios donde se hace. Se ha cumplido. Mira lo que piden las Pointer Sisters. Sorpresa, ¿qué hacías tú cuando durante todo un verano anduvimos escuchando esta... Show me. la última versión por hoy, y casi la penúltima copla, para mí tiene un significado especial. La escuchaba en casa de un amigo de verdad. De estos amigos que solamente se puede tener uno o dos o tres a lo sumo. Pero este yo creo que es el mejor. Además me tocó casi de Celestino actuar. Y lo curioso, desde Cow, sí, cuando había Cow, hasta ahora, y siguen casados. Andaba un día enfermo con un gripón de no sé cuántos grados. Y una amiga que vivía cerca, anda gordo, llévame a verlo, que a mí me da corte. Corte nos va a dar a todos. A ti, a él que no sabe nada, la madre que se va a sorprender. Desde entonces hasta ahora, un enamorado de esta copla, y en el primer sitio donde yo escuché esta canción fue en su casa. La vida en rosa, que al final no lo es tanto, sí, o yo qué sé. Yo nunca dedico nada más que a mi novia, que estaba en la mili, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de esas cosas. Pero esta sí va por mi amigo Fausto. Hay amigos que se merecen lo que no se hace nunca. Y a Marita, claro. Y esto más que nada lo hago para que el programa lo oiga en Riga su hijo, que está recién llegado. Se ha tenido que ir a ejercer allí de arquitecto, que acaba de terminar la carrera. Así que saludos a Riga. No, a Riga no, a Riga. Esta mujer es Grisions, inconfundible. Me voy. Pero volvemos a estar juntos aquí en Es Radio. La medianoche del próximo sábado. Espero que hayas disfrutado con la música que te he traído hoy. Ya la semana que viene habremos interactuado, recuerda. La página Arboleda Es Radio en Facebook. Le das a me gusta y me voy a meter ahora a ver cómo funciona. Si es por mensajes o si es por un muro. Ahí, aunque sea por mensaje, me dices, Rafa, a ver si el fin de semana que viene podrías tener en cuenta. Vale. Que tengas una buena semana, un buen principio de vacaciones, si es el caso. Y si mañana te toca, pues suerte en el examen. Lo que siempre decimos. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta el sábado, en Es Radio.